Vemos otra historia aparte de la de Isaías. Está el profeta Habacuc. Habacuc, también como profeta, era uno de los hombres más rectos de su tiempo. Y como todo aquel que es recto entre los corruptos, llevaba cierto grado de exaltación en la maestría del engaño que ya platicamos, ¿verdad? De manera que él estaba abatido, Habacuc, abatido por ver la maldad que lo rodeaba, los impíos que lo rodeaban, haciendo el mal, aquellas perversas y malas personas se estaban saliendo con la suya sobre la gente justa como él. Ajá, era el pensamiento de Habacuc. Tanto era su exaltación que se atrevió en su enojo de ver a los impíos saliéndose con la suya, se atrevió a ir a cuestionar a Dios sobre lo que estaba pasando. Y le dijo literalmente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Todavía le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? A lo reta le dice: ¿qué, no eres santo? ¿No dijiste que eras santo y estás viendo a la bola de impíos y no los consumes en tu santidad? Muy bien. Dios responde a Habacuc. ¿Qué pasó cuando Dios responde a Habacuc? Muy parecido a lo que sucedió con Isaías. Cuando Dios se presenta y da respuesta a Habacuc, Habacuc dice: oí y se estremecieron mis entrañas, temblaron mis labios y pudrición entró en mis huesos. Habacuc 3:16, por los si lo están buscando. Las entrañas de Habacuc se estremecieron, temblor así de terror, temblor de terror en sus labios. ¿Alguien ha temblado de terror? Pues Habacuc tembló de terror y sintió cómo la pudrición consumía sus huesos. Pudrición que venía de él mismo, no de los impíos de los cuales estaba quejando, de él mismo. A pesar de que él era un profeta elegido por Dios, considerándose él a sí mismo recto por encima de los demás, ante la exposición de la santidad de Dios, quedó desintegrado como Isaías, ¿verdad? Sin poder decir nada más que una bendición hacia Dios muy hermosa que después la pueden leer. ¿Qué pasó con Job? Todos conocen la historia de Job, ¿verdad? Job era un hombre considerado recto, ¿verdad? Recto. Sin embargo, ante las pruebas que Dios puso y además la presión de sus amigos, como todos tenemos amigos, que le decían: no, algo hiciste, Job, algo hiciste, porque definitivamente esto no viene gratis, ¿verdad? En su sabiduría, los amigos acusaban a Job, y Job, no pudiendo soportar, pudo soportar la pobreza, la muerte de sus hijos, el aborrecimiento de su esposa, la pérdida de su salud, pero eso no pudo soportar que le dijeran que era un pecador. ¿Se pueden imaginar? Que puedas soportar lo que sea menos que alguien te diga que eres un pecador. Pues ya, que sus amigos lo acusaran, eso sí ya fue algo que no soportó. Todavía la lepra pasa. Pero que me digan que soy un pecador, a mí, no lo soportó. De forma que ahí fue que va y en una posición parecida a la de Habacuc, reclama a Dios, ¿verdad? Contesta: ¿qué? Dime, ¿qué acusación hay contra mí? ¿Ah? Valentía, ¿ah? Ignorancia. ¿Qué pasó cuando Dios se mostró? ¿Ajá? ante Job. Le respondió 63 afirmaciones y cuestionamientos sobre lo que él era, para darle a entender a Job quién era Dios y quién era él. Dijo Job: he aquí que yo soy vil, comparado con la vileza. A ese nivel se equiparó Job, de ser recto en el capítulo 1 a ser vil en el último capítulo. ¿Qué hizo la diferencia entre ser recto y ser vil? La verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios es santo, santo, santo, muy diferente de nuestra corrupción. ¿Bien? Inclusive, en la persona de Jesucristo, hubo esta reacción. Jesucristo tenía, por su paso en la tierra, velada la gloria, ¿verdad? No que no tuviera, no que no fuera santo, no que no tuviera ese esplendor, pero estaba velado para los propósitos terrenales. Aún así, cuando sus discípulos llegaban a darse cuenta de su posición de santidad de Jesucristo, como cuando milagrosamente Él hace una pesca en donde se ve que Él ejerce poder sobre la creación, Pedro dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Cuál es la reacción de los rectos ante la santidad de Dios? Los rectos, voy a poner entre comillas. Cubrirse, apartarse, temer. Esa es la reacción que Juan Calvino escribe como un patrón en las Escrituras. Muy bien. De manera que aunque la gloria de Jesucristo estaba velada, no quiere decir que Jesucristo no tenga este atributo de tres veces santo, porque Él es Dios, ¿verdad? ¿Eso les queda claro? ¿Sí? ¿Habían percibido a Jesucristo como el Dios tres veces santo? No mientan, porque van a dar cuenta de cada palabra ociosa. 30 veces es mencionado Jesucristo en el libro de Isaías como el santo de Israel. Inclusive en Marcos los demonios decían: sé quién eres, el santo de Dios. Entonces Jesucristo no es menos santo, Él es el santo, el tres veces santo, Él es. ¿Qué significa estar cara a cara con el santo? No se trata de una experiencia placentera, ¿verdad? Ya lo vimos. Es excesivamente amenazante, porque el santo no puede coexistir en el mismo espacio que lo impuro. Dios tiene que destruir lo impuro y lo que no es santo. Y si aquellas personas rectas, entre comillas, de sus tiempos temblaron, ¿qué esperará para quienes son antagónicos de Dios? Creo que no van a alcanzar ni a temblar. Muy bien, entonces vamos a ver la historia de Uza. Bien, les voy a platicar porque no la alcanzaríamos a leer toda. Quien la quiera leer está en el libro de Samuel, 2 Samuel 6, del 1 al 7. Anótenla para que la lean con calma en su casa. Muy bien. Les platico rápidamente que el arca de la alianza había sido capturada por los filisteos. ¿Cómo sucedió esto? Pues el pueblo de Israel había comportadose muy mal con Dios, de manera que Dios los entregó a sus enemigos y robaron el arca, de manera que Dios dejaba ver cómo retiraba su presencia de entre ellos por su comportamiento. A fin de cuentas, después de muchas situaciones, el arca regresó, pero no regresó al tabernáculo. Pero de un momento a otro, el rey David decide: ya es momento que esta arca vaya de regreso a Jerusalén, al tabernáculo, al templo. Muy bien. Entonces, en ese regresar el arca, había gran gozo, era un día de fiesta, o sea, la presencia de Dios, porque para ellos eso era su entendido, que Dios moraba ahí en el arca y que era la representación de que Dios quería estar con ellos, acercarse a ellos. Entonces imagínense la fiesta en Israel, gozo, cantos, alegrías, Dios regresa a estar entre nosotros. Así que colocan el arca en un carro nuevo, jalado por bueyes, y la transportan y va todo el día de fiesta. Y cuando el carro va rodando, los bueyes tropiezan y el arca se tambalea y parece que va a caer sobre el lodo, y Uza, que iba a un lado, para evitar que el arca de Dios, que el trono de Dios fuera profanado, mancillado en el lodo, mete su mano para salvar el arca y la toca. ¿Y qué sucede? Se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía, gracias, Uza. ¿No? ¿Qué pasó? Cayó, fulminado, golpeado hasta la muerte por un Dios santo. ¿Okay? ¿Por qué? Uza, podríamos decir, es que esto sí que no puede ser, o sea, nos puede parecer una intransigencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, es que vean la intención de su corazón, o sea, él quería ayudar, o sea, ¿cómo va a ser que si él quería ayudar, Dios lo haya matado de esa manera? Eso es injusto, podemos pensar. Pero si buscamos un poquito más sobre esta historia, vamos a entender que Uza era hijo de Coat, de los coatitas. Los coatitas venían de los levitas. Los levitas venían de las 12 tribus de Israel, donde tenían la encomienda de Dios del sacerdocio, ¿verdad? Y de entre los levitas, los coatitas, Coat, hijo de Leví, tenían la encomienda, esa familia de Coat, del manejo de los instrumentos santos. O sea, toda su vida se dedicaba únicamente a conocer el manejo correcto que Dios había determinado de cómo serían tratados los instrumentos santos. Desde su niñez, él había sido instruido que nunca, nunca debía tocar el trono de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue la situación? El pecado de Uza, por el cual fue consumido, fue que él pensó que sus manos eran menos corruptas que el barro, que el lodo de la tierra. ¿Qué le hizo pensar algo así? La tierra, el lodo, no es más que tierra y agua que obedecen perfectamente a Dios. Cuando está seco es polvo y cuando está mojado es lodo, y obedecen las leyes de Dios en todo momento y nunca han dejado de obedecerlas. Nunca obedecen perfectamente la voluntad de Dios para con ellas. Lo que Dios no quería es que la mano, su carne corrupta, tocara el trono de Dios. Quizá nosotras podamos en algún momento pensar que somos mejores que el lodo, como pensó Uza, y acabar consumidas, como acabó Uza. Para pensar, diría un maestro. Muy bien. ¿Qué pensamos de todo esto? La situación está en que, al igual que Uza, minimizamos a Dios, minimizamos su santidad, minimizamos nuestra pecaminosidad, no reconocemos la inmensidad de nuestro pecado ni el horror del mismo. Pero en la medida que reconozcamos su santidad, como lo hicieron aquellos hombres, vamos a comprender la necesidad de la muerte expiatoria de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver la historia, Levítico 10, anótenla para que la lean en casa, de Nahum y Abiú. Estos hijos de Aarón, sacerdotes, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, escuchen bien, que Él nunca les mandó. Podríamos equipararlos a muchos pastores de las iglesias de hoy en día que hacen cosas que Dios nunca les mandó. Pues igualito que en estos días, en aquel entonces, hicieron eso. Ah, pues son cosas de Dios. Voy a ofrecer fuego que Dios nunca mandó. Pero pues es para Dios, que tiene de malo, ¿verdad? Él va a entender la intención de mi corazón. Así como el mismo pensamiento de Uzza, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pasó en ese momento? Salió fuego delante de Jehová y los consumió, ¿verdad? Aarón, el padre de ellos, ¿cómo debió sentirse Aarón? Imagínense, toda una vida Aarón sirviendo a Dios, sus hijos toda una vida sirviendo a Dios, y de pronto, por una transgresión pequeña, querer honrar a Dios, aunque Dios no lo había mandado que fuera de esa manera, sin previo aviso, sin decir como nosotros a nuestros hijos, ya te dije una, ya te dije dos, y ahora sí, no, sin previo aviso, quedan consumidos por el fuego. Imagínense a Aarón con Moisés diciendo, ¿qué clase de Dios es este que he servido toda mi vida y por algo tan pequeño quedan consumidos mis hijos? Moisés respondió, esto es lo que habló Jehová, dice Moisés, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, dice el Señor, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios le recordó a Aarón que Dios había establecido y que hay un principio que Dios no va a negociar con nadie, ni con Aarón, ni con sus hijos, ni con nadie. Que Él debe ser considerado santo por todo aquel que se acerque a Él. Cuando esto dijo Moisés, Aarón cayó. No dijo nada más. Bien. Podríamos reflexionar cómo nos comportamos nosotros en el día del Señor cuando venimos a buscarlo, ¿verdad? Dice aquí, por los que me buscan, se acercan a mí, venimos el día del Señor a buscarlo en la alabanza. ¿Cómo nos comportamos? Considerándolo como un Dios santo. ¿Cómo nos comportamos en nuestros ministerios, en nuestra puntualidad, en nuestro respeto, nuestros hijos? ¿Consideramos la santidad de Dios? Les decimos, hijo, es para Dios, para un Dios santo, levántate, hijo. Aunque tú no lo creas, yo sí lo creo, levántate. ¿Lo hacemos? Pues Aarón se quedó reflexionando qué había enseñado a sus hijos. Este tipo de historias, como la de Nadab y Abiú, la del incensario que acabamos de ver, los hijos de Aarón, la de Uzza, cuando se iba a caer el trono de Dios, la historia de la destrucción casi total de toda la humanidad en el diluvio, que Dios mató hombres, mujeres y niños, como cuando también Dios ordenó al pueblo de Israel entrar al pueblo de Canaán y matar a todos, hombres, mujeres y niños, creo que lo han leído. Nos parecen historias incomprensibles, ¿verdad? Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar que estas historias solo son una pausa de la gracia constante y de la misericordia constante de Dios sobre nosotros. Él hace una pausa en esa misericordia y en esa pausa deja ver su verdadera justicia. ¿Cómo está esto? Vamos a explicarlo. ¿Cuáles fueron las reglas de Dios en el día de la creación de nosotros? ¿Cuáles fueron las reglas establecidas? Pero voy a leer para no equivocarme. Las reglas del único creador omnipotente y soberano de toda la tierra. Las reglas de aquel quien tomó polvo de la tierra y nos formó y puso el sello de su imagen sobre nosotros. Las reglas de quien nos dio sin merecer la vida con el soplo de su aliento. Las reglas del único y sabio Dios fueron: el día que pecares, de seguro morirás. El día, no algún día, el día que pecares, de seguro morirás. Esas fueron las reglas del único creador, único y sabio Dios. De manera que podemos ver cómo ante las reglas que Dios puso, su misericordia es ejercida de forma constante para con nosotros y en determinadas pausas de la historia Él retira su misericordia y deja ver su verdadera justicia. En el momento del pecado, el justo pago de acuerdo a lo que Él estableció en su creación es la muerte espiritual y biológica y en todos los sentidos. Se acabó, sin oportunidades, nada. Él nos enseña, Dios, que por medio de su paciente misericordia retrasa su juicio en espera de nuestro arrepentimiento. Sin embargo, la misericordia no es obligada, porque si fuera obligada, dejaría de ser misericordia. La misericordia per se es voluntaria. Ajá. Y no le debe Dios misericordia a nadie. Él ha dicho: tendré misericordia de quien tenga misericordia según su soberanía inescrutable. ¿Verdad? De manera que, ¿quién de aquí ha quebrantado esta regla que Dios puso? Todos, ¿verdad? De manera que si estamos vivas hoy, vivas, biológicamente vivas, es por su misericordia. Si no hemos muerto sin oportunidad alguna, siquiera de arrepentimiento, es por su misericordia. De manera que, ¿qué merecemos? Si ya deberíamos de forma justa haber sido consumidas. Esto es verdad, la pregunta es, ¿lo creemos? Lo que Dios dice. ¿O pecamos de incredulidad para echarle una rayita más al tigre? En esta revelación de Dios de su justicia y su misericordia debemos entender que no debemos nunca pedir justicia a Dios, nunca, porque no la puede conceder. Y se puede remontar al primer pecado consciente del cual tengamos memoria y ejercer la justicia que estamos demandando. Debemos pedir misericordia para nosotros, para nuestros hermanos, para los incrédulos, para nuestros enemigos, misericordia. Cada que nosotros pecamos, aunque sea un pecadillo, entre comillas, algo consideremos nosotros, ese es un pecado pequeño, ese pecadillo es estar diciéndole al Creador, al único Dios, al Santo, es estarle diciendo: yo tengo derecho a ejercer mi voluntad por encima de la tuya. Eso estamos haciendo, estamos desafiando a Dios y estamos retando su justicia. Qué osadía, ¿verdad? Bueno. Ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, decía Osea. La ignorancia también lleva a la muerte. De manera que Dios en el Pentateuco, si recuerdan, tenía más de 30 pecados en las leyes de Dios. Más de 30 pecados capitales merecedores de la pena de muerte. ¿Recuerdan? Uno de ellos, por ejemplo, obviamente el asesinato, pues, la pena de muerte. El adulterio, pena de muerte. Si un niño era indisciplinado en público e ignoraba a sus padres, podía ser ejecutado según la orden de Dios. Fíjense. De manera que si alguien iba a un adivinador, también pena de muerte. Más de 30 crímenes, pecados, eran causa de pena de muerte. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta ley de Dios? Una misericordia extraordinaria. Porque, ¿cuáles fueron las reglas de la creación? El día que pecares, morirás. Y de que toda transgresión, toda, fuera causa de muerte, Dios la reduce a un poco más de 30. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedeció una sola vez, ¿verdad? Y Dios reduce de todo pecado a una ley que solo nos iba a mostrar nuestra incapacidad, aún en su misericordia, de seguirle, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el verdadero misterio de estas historias que platicamos, bíblicas, de Uza, de los hijos de Aarón, del diluvio masivo? ¿Cuál es el verdadero misterio de este ejercicio de Dios? Cuando acabamos de analizar ante la luz de la palabra que esa es su verdadera justicia. El verdadero misterio no es que existan algunas historias donde el juicio de un Dios santo se haya manifestado fulminando a los pecadores. O sea, eso no es un misterio. Dios es santo, estableció que el que peque morirá y el ser humano pecó. ¿Dónde está el misterio? El verdadero misterio es, ¿por qué un Dios santo, santo, santo y todopoderoso y supremo tolera criaturas rebeldes y blasfemas a su nombre, retardando generación tras generación el juicio? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos sido todos consumidos como Uza? Es un misterio, ese es el misterio, no porque murió Uza, ¿por qué no hemos muerto nosotros? Ese es el misterio. No sabemos por qué Dios ha decidido una misericordia tan grande para con nosotros. Pero así lo ha decidido. La cuestión está en que si Dios decidiera retirar su misericordia y ejercer su justicia, nadie lo podría tachar de injusto, porque ejercer justicia no es injusticia. Nos hemos acostumbrado tanto a la misericordia de Dios que somos indiferentes hacia ellas y creemos, como pensamos, que Dios es como nosotros, nada más un poquito mejorado. Pensamos que también Dios, así como nosotros somos indiferentes a su misericordia, que Dios es indiferente a nuestra rebelión. Eso pensamos, pero no es así. Él no es indiferente nunca a las transgresiones contra Él. De manera que como estamos acostumbrados a un patrón de la gracia y misericordia, el día que no la tenemos, la reclamamos y nos enojamos. Y en nuestra ignorancia pedimos a Dios cuentas, como hicieron los profetas, ¿verdad? Dios nunca, nunca está obligado a ser misericordioso para con una criatura rebelde hacia Él. Nunca. No nos debe misericordia. Vivimos únicamente por su gracia. Y nunca debemos olvidar esto. En todo momento que estemos viviendo, situación que estemos viviendo, no debemos olvidar que nuestro destino era el mismo de Uzza. Y si hoy tenemos vida hasta hoy, hasta este momento, es por una gracia que no podemos entender porque es demasiado grande. Muy bien. Ahora, la salvación que Dios ofrece no es a expensas de su santidad. Jesucristo debió soportar la ira ocasionada por los pecadores, porque la ira es el ejercicio de la santidad de Dios. O sea, Dios es santo. ¿Cómo se ejerce esa santidad? En ira hacia el pecado, ¿verdad? La ira forma parte entonces sustancial de la santidad de Dios. Y la ira que cayó sobre Jesucristo en la cruz tuvo su fuente en la santidad de Dios. De ahí salió esa ira, de la santidad de Dios. Esta ira, grandemente manifestada en la crucifixión, tal como será manifestada en el día del juicio, tiene la única diferencia que en el día de la crucifixión, la ira del pecador fue transferida a Cristo por medio de la fe, por medio de la gracia. Pero el día del juicio, quien no se haya refugiado por la fe y la gracia en la persona de Jesucristo, ese día del juicio, esa ira grande, producto de la gran santidad de Dios, será vertida directamente sobre el pecador. La santidad de Dios aparecerá el día del juicio en toda su pureza. Ahora todos podrán verla. Debido a que Él es santo, su ira va a ser muy ardiente y su rostro va a ser demasiado intenso para que los pecadores puedan mirar a Él. Ya vamos a terminar. Busquen Apocalipsis 6:15. ¿Ya están ahí? En el día del juicio, antes que lo lean, les comento, en el día del juicio, los pecadores que no estén en Cristo van a clamarle a las piedras y a las montañas, van a clamar que caigan sobre ellos. Caiga la montaña sobre mí y me oculten del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién lo lee del 15 al 17? ¿Fuerte? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ajá, fíjense, ¿de la ira de quién? Del Cordero, ¿verdad? ¿Ustedes han reflexionado en eso? En que Cristo, Jesucristo, es el Dios tres veces santo. Y la ira que va a ser derramada el día del juicio es la ira del Cordero. Tenemos que tener una actitud diferente cuando nos acercamos a la iglesia que le pertenece a Cristo. Tenemos que ser reverentes, conscientes, temerosos, porque Él es digno de ese temor. Nadie tendrá escapatoria de la santidad de Dios. Pueden rehusarla ahora, pero tendrán que enfrentarla en el día del juicio. Sin embargo, Dios ha provisto una rectitud en nosotros en Cristo. La justicia de Cristo es ofrecida por Dios libremente para quien por fe se someta al reinado de Cristo. Fíjense, podemos ser libres completamente del juicio de ira merecido en nuestra contra. Ya debía haber sido ejercido, como fue ejercido en algunos capítulos que Dios frenó su misericordia y mostró su justicia. Ya debía haber sido ejercido, pero en su misericordia Dios espera y ofrece libremente la salvación de esa ira divina, de la ira del Cordero, de la cual clamarán las personas que hasta una montaña los oculte cayéndoles encima de ella. Podemos ser librados gratuitamente por medio de la persona de Jesucristo, por su muerte, por su vida perfecta, por su resurrección, quien por fe en arrepentimiento, como lo hicieron los profetas, aborreciéndose a sí mismo, reconociendo la santidad de Dios y nuestra impotencia para salvarnos, se acerque clamando salvación a Jesucristo, gratuitamente alcanzará esa salvación. La más hermosa verdad de todos los tiempos es que somos invitados a la presencia de un Dios santo. Después de todo lo que hemos oído, que es la santidad de Dios, y que alguien diga, te invito a la presencia de Dios. Somos invitados, y es una buena noticia. Aunque tenemos un temor y una antipatía natural a lo santo por nuestro pecado, y aunque reconocemos lo impíos que somos, aún así, la verdad es que en Cristo somos bienvenidos ante la presencia de Dios. Pero esa bienvenida que Dios nos da en Cristo no la debemos tener a menos. No debemos ser irrespetuosos, no debemos creer que merecemos esa ira. En Cristo somos bienvenidos. Todo aquel que verdaderamente ha creído en el sacrificio expiatorio de Cristo para salvación ha experimentado esas palabras que le dijeron a Isaías. ¿Qué le dijeron a Isaías? Mirad que te es quitada tu culpa. De ser desintegrado, Dios decidió purificarlo en su arrepentimiento de Isaías y le dijo, mirad que te es quitada tu culpa. Ser cristiano es ser perdonado. Eso es ser cristiano, es ser perdonado. La esencia de la fe cristiana es la gracia, ya que no existe nadie recto en sí mismo más que únicamente Cristo. Y vamos a terminar leyendo un versículo, Apocalipsis 15:4. ¿Ya están todos ahí? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todas las naciones van a adorar a Dios por sus juicios. Todos hemos alguna vez escuchado o leído del juicio de Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el juicio de Dios? Nosotros somos llamados a adorar a Dios por su juicio, porque su juicio es santo y es digno de adoración, porque todo lo que Él es santo. Y empezamos la clase en el Salmo 29 diciendo, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. La santidad de Dios, por más que nos produzca un temor incontenible por nuestra pecaminosidad, eso no quita que sea completa y absolutamente hermosa. Vamos a orar. Padre Santo, esta mañana, Señor, te damos gracias porque eres, Señor, un Dios santo, santo, santo. Gracias, Señor, queremos adorarte, Señor, en la hermosura de tu santidad y reconocer, Señor, que todos tus juicios son justos y dignos de adoración. Gracias, Señor, porque reconocemos que tu misericordia va más allá de lo que podemos nosotros ver y entender. Que si no hemos sido consumidas hasta el día de hoy, Señor, ha sido por tu gracia. Y que nada merecemos, Señor, después de que has provisto desde el cielo, Señor, una salvación tan hermosa en la persona de Jesucristo. Gracias porque el amado del cielo, Señor, recibió toda la ira justa, proveyente de tu santidad majestuosa, Señor, que nosotros provocamos en nuestra rebelión, en nuestra soberbia, en nuestra incredulidad, en nuestra ignorancia. Gracias por él. Gracias, Señor, por su vida de Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, por su salvación, por el ofrecimiento, Señor, de ir a Él para ser salvados y poder un día, Señor, morar en tu presencia. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hoy se habló produzca fruto abundante para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.